SOS, estoy de vuelta en el juego. Hijos de puta, no se estresen, obvio, vengo hasta el huevo. Digo, morra, ¿qué tramas? Me tiene hasta la madre. Si no termino en tu cama, tengo un plan para matarme. Hijos de puta, estoy de vuelta en la mierda. Black Leroy en los drums, Mikey Knapp en la mezcla. Fuck da Chris en el Ron y hombre saque en el Jack. Mario Stack se la piensa. Tengo un romance con la inercia. No creo que me alcance pa' que pague mi despensa, pero taloneando 30 pesos pa' comprar cerveza. Quiero que después de cada estrofa muevas la cabeza, ñero. Tu novio te pega como energúmeno y es hetero, pero tiene en el cajero números de 7 ceros. Mierda, tu pides lo hable y créeme que será la última que respires, no hables. Presunto culpable, no me junto con nadie, solo estoy tratando de llevarlo al punto Bob Marley. Mierda, te sigo explotando y es la misma pinche gente en la que sigo confiando, porque yo soy tu antihéroe favorito. Ponen good Lego series y Doritos. Lo que te toca es fino, gracias, con suficiente coca para hacerte una rinoplastia. No lo sé.